es que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final, que sin mí tú puedes continuar. Te veo venir, soledad. Y no me digas que no merezco lo que recibí y que yo nunca te comprendí. Pero cuánto esperabas de mí, te veo venir, soledad. Que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón. Te veo venir, soledad. Y no me digas que algún día tal vez volverás, que por ahora no hay nada que hablar, muchas cosas y sí para olvidar. Te veo venir, soledad. Yo no te olvidaré y no me importa si lo creas o no. Te necesito más de lo normal. Lo siento si no lo supe expresar, si no supe cómo demostrar, pero es la pura verdad. Que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón. Por un amor que se niega a morir, por lo que tú más quieras, no lo dejes así. Que lo nuestro no puede acabar, que es más fuerte de lo que podemos pensar. Por eso te veo venir, soledad. Yo te esperaré, toma el tiempo que quieras, da igual. Si quieres busca en otro lugar, y si lo encuentras te puedes quedar. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad.